Bienvenidos a Antimateria Podcast, en esta ocasión en su episodio número 15 de la segunda temporada. Se encuentra nada más y nada menos conmigo aquí desde la ciudad de Monterrey, mi buen amigo Critter. ¿Cómo estás? Excelentemente aquí en este maravilloso lunes, en esta nueva versión de Antimateria Unplug. Qué bueno, qué bueno. Y desde luego también mi supercuate aquí en la ciudad de Toluca, el buen Zuldin. Supercuate, en ese caso tendríamos que transmitir desde el Salón de la Justicia o algo así. Yo creo que sí, pero está muy lejos. Saludos a todos los podescuchas que siguen bajando esta cosa. Así es, bueno, pues espero que hayan disfrutado el episodio anterior y pues sin más ni más, con renovados bríos vamos a iniciar este podcast con la categoría de computación. Mi querido Critter, ¿qué nos tienes para computación? A ver, ¿por cuál empiezo? Bueno, pues, ay no, esto no es computación. Lo del mexicano no lo voy a decir, ¿verdad? No, bueno, chale, ya lo tenía listo. Pues, la semana pasada, MySpace, resulta que cerró cerca de 90,000 cuentas. Así, déjame ver, sí, 90,000 cuentas por sospechas de que los usuarios de estas cuentas fueran delincuentes sexuales. Los secretarios de justicia de Estados Unidos informaron que por orden de los Estados Unidos, una orden obligaba a News Corp, que es propietaria de MySpace, el cerrar, comunicarles los casos de delincuentes sexuales presentes en su red social. El secretario de Seguridad de Justicia de Connecticut dijo a que su oficina esperaba una respuesta similar a una orden enviada al de MySpace Facebook. Así que todos los usuarios de Facebook, a portarnos bien, ¿no? Ya en el 2007 habían cerrado, no me acuerdo cuántas, pero yo me acuerdo que cerraron una cantidad similar. Creo que fue algo así como 60,000 cuentas y ahora fueron 90,000 cuentas y ya de por MySpace, según dicen, está falto de clientes. Y esto me lleva a la siguiente nota relacionada, porque yo no lo sabía y buscando información sobre esta nota del cierre masivo de cuentas en MySpace, me encontré con que el pasado 30 de enero del 2009 y desde el 2008 viene siendo este el 30 de enero el Día Internacional de Cierra tu Cuenta de MySpace. Esto lo lanzó un bloguero porque se cansó del spam que generaba el portal de MySpace. Y muchos medios recogieron la nota el año pasado. Y este año pues volvió a celebrarse el 30 de enero, el Día Internacional de Cierra tu Cuenta de MySpace. Esta pues fue un llamado de un bloguero de nombre Simon Owens. Se cansó de la, como del citado portal. Y cosa curiosa, un portavoz de MySpace en su momento explicó que el tema no les importaba a los de MySpace. Digo cosa curiosa porque si en realidad no les importara, pues no se pronunciaría ni a favor ni en contra. Lo que pasó fue que este post tuvo bastante lo retomaron medios. Yo creo que medios masivos de comunicación lo retomaron. No es cosa rara, recordemos el mobusazo del año pasado. Que por cierto, aquí no actualizamos la información de que cerró, o sí dijimos, ya se me olvidó. No lo actualizamos, pero es que ya a nadie le interesa. Le interesó, pues bueno. Y esto significará más para Facebook, ¿no? Yo por lo pronto soy usuario de Facebook y nunca tuve cuenta en MySpace, no sé ustedes. Yo sí tengo cuenta en MySpace y sí te llega spam, la verdad es que sí te llega spam. Pero a mí me llegó solo al principio. Yo creo que si detectan que deja de haber actividad en la cuenta, te dejan de mandar spam porque el MySpace casi no lo utilizo. De hecho estaba pensando en cerrar la cuenta, entonces yo creo que me uniré a este movimiento de cerrar cuentas de MySpace. Eso sí va a preocupar a los de MySpace si Lord Kevin Lomax cierra su cuenta. Va a ser... Sí, bueno, más que yo, que aquí en Antimateria fomentemos el hecho de que se cierre las cuentas de MySpace con todos nuestros podescuchas, ¿no? Ahí sí, sería un duro golpe a MySpace. Causaría ámpula. No, pero fíjate que sí es interesante, bueno, sí es importante el resaltar eso. Si nosotros como usuarios de internet tenemos cosas que no usamos, pues valdría la pena cerrarlas. Uno, para no hacer basura en la red. En la nube, ahora ya no se le dice red, Lomax, ahora se le dice la nube. Luego hablaremos de eso. Sí, esas es son idiotes, pero bueno, las modas son modas. Sí, pero sí, para no llenar de basura y pues para que sepan, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que pide el público? Así como dice Chente Fernández. De hecho, fíjate que eso lo hablamos en el episodio de la netiqueta, que un correcto o una forma correcta, los modelos correctos de netiqueta es si tú estás suscrito a boletines de noticias o que te suscribes para que te lleguen mails de tal o cual cosa y no los lees porque ya te aburrió o dices luego y nunca los lees, lo correcto es que vayas y te desinscribas o te desuscribas o ya para que no te sigan llegando esos mails, porque finalmente esos mails generan tráfico, generan espacio en servidores, en tu computadora, etcétera. Y si no los ves, pues tú mismo estás generando una especie de spam solicitado, ¿no? Entonces, pues en este sentido, ampliando la netiqueta, sí deberíamos de cancelar cuentas que no uses, ¿no? Por ejemplo, si tienes cuenta en Sonic o en High Five, que no usas, pues cancelamos. En Podomatic. En Podomatic o My Podcast o cosas así. Sí. En fin. Esta fue la excepción, tírenle carro a Critter. Sí. Bueno, no sé si ya tengas algo más para computación o pasamos a otra cosa, mi querido Critter. Creo que nada más me habías apuntado con esa. Lo del niño dijimos que no, ¿verdad? Ese no. Lo del niño, nomás una cosita, el Google Earth 5.0 ahora se va a poder ver el mar, se va a poder explorar el mar como se explora la tierra. Aquí busqué información, en Google nos dice, podrás bucear bajo la superficie, visitar el lugar más profundo del océano que es la fosa de las Marianas, explorar el océano con los principales expertos como los reporteros del National Geographic, aprender sobre las observaciones oceánicas, el cambio climático y las especies en peligro, descubrir nuevos lugares en los que puedes hacer surf o bucear y visitar los lugares más interesantes y los naufragios más conocidos. Algo curioso, yo había escuchado por ahí, no me acuerdo dónde, que ya se podía a través del Google Earth visitar la superficie de Marte, por lo menos la parte que tienen mapeada, pero no encontré nada ahorita que andaba buscando, así que parece que todavía están estando ahí, pero por lo pronto ya podemos ver el mar. No sé para qué demonios queramos hacer eso. Bueno, es que yo estudio arquitectura y más que nada me interesa la tierra, pero si alguno de ustedes tiene o se le ocurre algo interesante que hacer visitando el mar de manera virtual, pues ahí está ya disponible en la versión 5.0 del Google Earth. Ah, qué bueno, qué bueno. Fíjate que el Google Earth se ha convertido en una herramienta de pérdida de tiempo en la oficina increíble, ¿eh? Más que el spam, que luego es... Bueno, yo diría que está en segundo lugar. En primer lugar, para perder el tiempo en la oficina, es el spam que uno mismo solicita de... ¡Ah, ya viste este correo! Y te mando este otro, y está buenísimo, y jajaja. Y son puras PPS y cosas así. En segundo lugar, lo ocupa el Google Earth. Y se la pasan ahí, perdiendo el tiempo. En fin, en otra sección... En otra sección que se llama, vamos a seguir con una sección poco frecuente, pero que sí tenemos esta ocasión, es Gadgets. Y en Gadgets tenemos un artículo que sacó la revista del consumidor del mes de enero de 2009, donde analizan todos los modelos disponibles para, como ellos mismos dicen en su artículo, altares para iPod. Es decir, que si tú tienes un iPod y quieres comprarle unas bocinitas o un estéreo y un sistema de sonido para tu iPod, pues aquí en este número de la Profeco analizan, de hecho lo dividen en dos categorías, que es la categoría de bases de audio para iPod y reproductores de MP3, que esto es exclusivamente bocinas como tal. Y las mejores son, nada más hay dos de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De los 13 modelos analizados, solamente dos sacaron excelente. El primero es uno de la marca Bose, o como dicen por ahí, Bose. Y el modelo es el SoundDock. Tiene dos bocinas, un subwoofer, tiene eliminador de corriente, recarga el iPod, tiene control remoto, cuya funcionalidad es de mediana capacidad, y es ideal para cuartos medianos o chicos. Sin embargo, su precio es carísimo, según la revista de Profeco, si puedo dar vuelta a la maldita página que se pegó. ¿Qué estás haciendo con ella? No, es que no sé por qué. Aquí está ya. El precio mínimo que lo encontraron estas bocinas Bose está en $3,900 en Compudavo, y el precio máximo está en $4,273 en Office Max. Así es que ahí ustedes saben si le tiran a una bocina de estas. Sin embargo, el modelo ideal para unas bocinas para iPod o reproductores de MP3 es una de marca Logitech, y el modelo es Purify Anywhere. Tiene cuatro bocinas, tiene muchos adaptadores para las diferentes generaciones de iPod, es de eliminador de corriente, pero también es de baterías recargables. Si recarga el iPod, tiene salida para audífonos, el control remoto es de alta funcionalidad y tiene capacidad de sonorización para cuartos medianos a chicos o personal. Es decir, este modelo yo en características considero que es superior al Bose SoundDock, y es el segundo modelo cuya calificación de excelente le da Profeco. Y el precio, según la Profeco, está en 1,400 en Costco hasta 1,900 en Liverpool. Así es que yo iría corriendo a Costco o al al Costco Company, en lugar de ir a la alberca de hígados, a comprar este Logitech Purify Anywhere. Porque de allá en fuera, todos los demás, incluso Bose, JBL, Boink, que no sé qué marca sea esa, HMDX, otro Boink, sacaron de buena a chafa. Entonces JBL, tómela. Entonces, le ganó Logitech. Eso es para en cuanto a bocinas exclusivamente bocinas para MP3. Si tú quieres un mini sistema de audio como base para tu iPod, es decir, que tenga reloj, que tenga radio, que tenga un despertador y estas funciones ahí modestitas, analizaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 modelos. De estos 17 modelos, solamente dos sacaron calificación de excelente. Todos los demás son bonitos, buenos, pero regulares, y muchos chafas. Y el primer modelo cuya calificación salió de excelente es el Sony modelo ICF-C1IP. Tiene dos bocinas, tiene ecualizador, dos modalidades de ecualizador, apagado automático, radio reloj con despertador, control remoto, etcétera, recomendado para usar en cuartos medianos. Y el precio de esta cosa es de 1300 pesos en Bodega Aurrera, o el más caro es en 1600 en Sears. Así es que esto ya es un poquito más avanzado, e incluso está un poco más barato que las bocinas Logitech, relativamente hablando. Pero pues bueno, ya incluye las bocinas Logitech, lo que tienen es que son portátiles, y bueno, pues obviamente no, pues tiene reloj despertador y todo eso. Y el segundo modelo, por increíble que parezca, es marca Sharp. El Sharp modelo DK-A10 tiene dos bocinas, un subwoofer, adaptadores para 8 generaciones de iPods, ecualizaciones distintas, apagado autoprogramado, tipo de alimentación, conexión directa, recarga de iPod, radio reloj con despertador, reproductor de disco compacto, salida para audífonos, control remoto y recomendado para cuartos medianos. Y este modelo Sharp DK-A10 cuesta, es muy difícil de encontrar, solo lo encontré en una tienda que se llama Audiopolis, que yo no la conozco, y vale 1600 pesos. De ahí en fuera, todos los demás modelos analizados, que son marca Homedix, que no sé por qué Homedix saca estas cosas, JBL, Philips, Elive, otros modelos de Sharp y otro modelo de Logitech, sacaron calificaciones de regulares a chafas. Así es que ya saben, esos dos modelos, esos cuatro modelos, si quieren comprar bocinas para su iPod, lo escucharon aquí en Antimateria, o chequen la revista del consumidor en de su número de enero del 2009, o a lo mejor ven en su página www.profeco.gov.mx por si lo quieren checar. Y bueno, esto fue Computación y Gadgets. Ahora vámonos con la sección estrella de este programa, cuyo reportero estrella está más que ansioso por dar sus notas. Así es que sigue Videojuegos. Pues así es, bienvenidos a la sección de videojuegos, que todos sabemos que realmente esta sección es el motivo por el cual existe Antimateria, pero pues bueno, tenemos que rellenar el resto del espacio con algo, ¿no? Entonces, pues de ahí surgió, pues ya saben, cocina, gadgets, computación, física, de vez en cuando. Pero bueno, lo importante es que también, como trampolín para otros talentos que tenemos por aquí, jóvenes talentos como Lomax o Critter, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora pasando a videojuegos, resulta que tengo una noticia que me emociona mucho, y es el hecho de que ya está confirmada la secuela de el gran título Dead Rising, aquel juego que saliera pues para Xbox 360 hace ya un par de años, y que se tratara de que, pues bueno, eras el reportero Frank West, atrapado en un centro comercial atestado de zombies. Déjenme decirles que nada como la sensación de pasar una tarde de sábado matando oleada tras oleada de zombies con todo lo que encuentras enfrente, ya sea desde conos de tránsito hasta, pues ahora sí, una katana, o pues bueno, ya tenemos un jeep, por ejemplo, ¿no? Atropellándolos. ¡Ah! ¡Qué buena sensación, en serio! Y pues ahora tendremos que este título tendrá su secuela, Dead Rising 2, ya ahora sí anunciado oficialmente. Y resulta que saldrá no solamente para el 360, sino ahora sí ya será multiplataformas, y por lo tanto pues ahora sí se confirma el hecho de que otros usuarios como los que son de PlayStation y PlayStation 3, perdón, y de PC podrán también hacer de las suyas con estos muertos vivientes. Lamentablemente para algunos que tengan gustos extravagantes nada más se les puede matar, ¿no? Pero bueno, ahora, resulta que este título no va a ser desarrollado enteramente por Capcom, sino por la compañía canadiense Blue Castle, pero eso sí, tendrá algunos miembros del equipo original, entre ellos Kenji Inafune, que fue el productor del primer juego, también asesorando la producción, así que pues la calidad está garantizada, al menos, pues ahora sí, por los miembros importantes de el equipo de desarrollo del primer título. Así que, pues bueno, tenemos que la historia se desarrolla algunos años más tarde de Dead Rising, el original, Y que en esta ocasión tenemos que Estados Unidos está ya invadido completamente de zombies y es nuestra labor, pues, sobrevivir a como caiga, ¿no? Por las fotos que se han revelado de este título, parece que la acción toma lugar en esta ocasión, pues en un casino, o pues también podría ser algún centro comercial, pero un poquito ya más elegante que el que visitamos en el primer título. Todavía no es nada claro. Y pues bueno, por ahí hay también algún video que se dio a conocer un par de días antes del anuncio oficial del lanzamiento de este título. Era un video de publicidad viral, de esos que no te dicen nada, pero bien que te, pues ahora sí calientan la cabeza. Y déjenme decirles de que al menos la expectativa por este título es muy alta, ya que el primero, insisto, es muy bueno. Tristemente no todos los jugadores del mundo pudieron probarlo porque estuvo restringido a 360, pero ahora sí, no hay excusa, lléguenle a matar los zombies. Y para los que dijeran que no va a salir para Wii, efectivamente Dead Rising 2 no está disponible o no estará disponible para esa consola, pero tendrán, eso sí, la versión, la reedición del primer juego a manera de ¿cómo era? Chop Till You Drop, que es una, insisto, reedición del primer título para el Wii, esto sí, de manera exclusiva. Pues bueno, esa es la noticia que quería compartir con todos ustedes. Espero que les haya emocionado tanto como a mí, porque, pues bueno, ahí tenemos efectivamente de que los zombies es un género que a muchos gusta. Ya tuvimos también hace poco el lanzamiento de Left 4 Dead, y parece que estos muertos vivientes son la carne de cañón perdida hoy por hoy. Así que bueno, esa fue mi noticia, Lomax. Estoy muy emocionado. Dead Rising 2. Oh, gracias. Ah, qué bueno, mi querido Soldin, y pues me parece perfecto todo lo que has dicho. Y yo quisiera agregar también, con respecto a videojuegos, que tuve la oportunidad de bajar el demo de Halo Wars y lo jugué este sábado pasado. Y a mí me encantó, bueno, yo creo que a muchos, como de mi época y de los que siguieron después, les encantó StarCraft. A mí me fascinó, me gustó mucho StarCraft, es un juego que hasta la fecha todavía me dan ganas de jugarlo, aunque ya no haya con quién, vean, pero bueno, no importa, no sé, de esas cosas que regalas el juego esperando que alguien lo juegue y se emocione, pero pues no, ¿verdad? No, no, no pasa eso, en la vida real nada sucede así. El chiste es que, en StarCraft, tú, para los que no lo conozcan, pues era un tiempo de estrategia, digo, un juego de estrategia en tiempo real, y podías hacer varias cosas, construir cositas, generar soldados, vehículos, etcétera, etcétera. Halo Wars, en la misma tradición de juegos de estrategia en tiempo real, pues lo lleva a la consola, la consola de Xbox 360, en base al universo de Halo, lo que tienes que hacer 20 años antes de los eventos de Halo. Y es divertido, si tienes la paciencia para bajarlo, porque está pesadísimo. Lo que aún así se extraña muchísimo es la interfaz, la velocidad que te da el mouse. A la hora de jugarlo, nunca, y la precisión sobre todo, nunca se va a comparar al movimiento de del joystick o de la palanquita. Pero pues sí es un paliativo, al menos hasta que salga en agosto el StarCraft 2. Es como que un preámbulo. Yo lo jugué, aún nada más me aventé el tutorial, y la primera misión. Sí, es el primer choque que tienes, que extrañas el mouse. Todo lo demás es muy intuitivo. El menú circular es de lo más interesante a mi punto de vista, más dinámico en este sentido para construir cosas y todo esto. No he visto las misiones. El atractivo de StarCraft, que yo creo que fue uno de los primeros juegos para jugarse en internet, en línea, vía telefónica. Era eso, precisamente que tú jugaras contra alguien más y ver quién construía más rápido, quién tenía una mejor estrategia para ver quién ganaba. No sé si en Halo Wars también vaya a ser esa la primicia del juego, o se base en una serie de misiones. Yo recuerdo que el StarCraft, el StarCraft salió en el 98 o en el 99, no recuerdo bien, y eran como de 10 a 13 o 15 misiones cuando mucho. En Halo Wars no tengo idea de cuántas vayan a ser, pero pues si su primicia es el juego en línea, espero que sí haya suficientes jugadores que se animen a jugarlo. Y porque promete bastante en su menú circular, ya una vez que superas la falta del mouse. Pero bueno, ya los que juegan Command & Conquer me dirán cómo han solucionado eso. Y pues espero sus comentarios acerca de este juego. A mí me interesa, yo creo que está en mi lista de compras, pero ya veremos después cómo se comporta en el mercado este juego. Y bueno, pues esto fue videojuegos. Ahora sí, nuestra siguiente sección es nada más y nada menos que cine. Mi querido Soldin, cine. Sí, vamos al cine porque queremos ver muchas cosas bonitas. Bueno, ya. La cosa es de que, mis queridos podescuchas, vi una película que estoy seguro de que la gran mayoría de los que nos escuchan no la pudo ver, porque pues la verdad es de esas europeas que tienen muy poca trascendencia de este lado del mundo, pero no por ello la verdad es que la calidad sea pobre, al contrario. En este caso se trata de Son of Rambo, o El Hijo de Rambo. Sí, lo sé, por el título suena como una de esas malas estadounidenses, onda de otra película americana, una película de desastres, bla, bla, bla, lo que sea, ¿no? Y pues, en parte, tendrían razón de pensarlo, porque sí, el protagonista es un niño que efectivamente se basa en el personaje de Sylvester Stallone para crear su propio mito, en este caso, tal cual, El Hijo de Rambo. Pero bueno, resulta que esta película es del 2007, es una película inglesa dirigida por Garth Jennings, y a pesar de, insisto, del título, no tiene que ver mucho con una comedia tonta, al contrario. Nos narra las aventuras de, pues, Will Proudfoot, que es un niño que por cuestiones religiosas casi no, bueno, no ha visto televisión en toda su vida. De hecho, cuando está en la escuela y van a pasar alguna proyección, digamos, un documental del Discovery Channel, por poner un ejemplo, porque para esto la historia se desarrolla en la década de los 80s. Así que, pues bueno, se imaginarán. Entonces, si el profesor decide poner alguna película, el buen Will tiene que salirse del salón mientras dura la proyección, y pues ya después regresar al aula. Así que, pues la verdad es un niño que ha vivido al margen de muchas referencias de la cultura pop, y la verdad, pues es bien intencionado, pero vive en otro mundo, tal cual, ¿no? Esto hasta que conoce a Lee Carter, un niño bastante problemático, y que pues también, aparte por todo lo inquieto que es, siempre está buscando oportunidades de filmar, de convertirse, por así decirlo, como en algún director de películas, ¿no? Es un niño que pues también tiene más, digamos, entusiasmo que talento, pero pues debido también a esa actitud siempre estar en movimiento, pues se mete en muchos problemas, a pesar de que pues realmente tampoco es malintencionado. Se conocen por azares del destino y comienzan una amistad que deriva en el hecho de entrar a un concurso organizado por la BBC de Londres para jóvenes cineastas. Lee Carter de inicio quería entrar en esta competencia, pero no es sino hasta que conoce a Will cuando lo empieza ya más en serio. Pero cuando llega el momento en el cual Will, este niño que ha pasado toda su vida al margen de la televisión, cuando es que conoce al personaje de Sylvester Stallone de Rambo, bueno, pues resulta que precisamente gracias a Lee Carter y a un descuido de este último es que Will ve completamente la primera película de Rambo, y gracias a la gran imaginación que de inicio tenía Will, empieza a crear una serie de historias en su mente y en su cuaderno, porque también le encanta dibujar, que derivan precisamente en una fantasía inmensa alrededor de su personaje del hijo de Rambo. Ambos niños llevarán el desarrollo de esta película a límites insospechados, haciendo que participe no solo sus compañeros de clase, sino también prácticamente toda la comunidad del pequeño pueblo en el que viven, en este proyecto, que tal vez también carezca de talento, pero eso sí de gran amor por cine y por la imaginación, y que se traduce en una película muy interesante. Pueden verla, se las recomiendo mucho. Son of Rambo, insisto, de 2007, un filme inglés, y que pues la verdad se antoja para observar en uno de esos fines de semana en los cuales quieren relajarse y pasarse una buena tarde. El hijo de Rambo, una muy buena recomendación. Adiós. Muchas gracias, mi querido Zuldin, con esta sección de cine y el hijo de Rambo. Así es que, pues, para seguir con nuestro podcast, vamos a seguir con nada más y nada menos que una sección que ha gustado mucho en esta segunda temporada y que es el Geekazo. Así es que en Geekazo tenemos el tema especial que es ¿qué harías con 200 mil dólares? Esto derivado de una nota que se encontró el Critter. Mi querido Critter, si quieres explicar tu nota, por favor. Me acaba de mandar por el chat. Dice, voy a reiniciar, no se escucha nada. Así es que Critter ha sido víctima de una mala jugada de Skype. Y bueno, pues el Critter se había encontrado una nota por ahí del 2 de enero, más o menos, donde se anunciaba al primer turista espacial mexicano, cuyo viaje le iba a costar más o menos 200 mil dólares. Y pues de los la nota era curiosa porque aparte pues iba a ser de los primeros en ser turistas espaciales, ¿no? En salir al espacio, el mexicano este, quien no quiso revelar su nombre por miedo a la inseguridad que impera en el país. Así es que, pues platicando y platicando salió el tema de ¿qué harías con 200 mil dólares? En lugar de irte al espacio, ¿cómo qué se te ocurriría, mi querido Zuldin? Ah, yo sí, con ese dinero, la verdad, lo utilizaría para revivir la serie de Futurama y así tener nuevos capítulos. Y eso sí, contrataría al staff original de doblaje para que hicieran el trabajo que tanto recuerdo y que tantos cariños le guardo. Ah, imagínate, voy a ir a vender con nuevos episodios con su voz original. Ah, sería increíble, increíble. Porque bueno, las películas no cuentan. Yo eso, en eso invertiría mis 200 dólares, una inversión completamente segura. ¿A poco no? ¿A poco no? ¿Tú querías? Yo, pues, no recuerdo qué dije que iba a hacer, pero se me acaba de ocurrir que con 200 mil dólares yo creo que fácil puedes contratar al staff original del doblaje mexicano de Futurama en una casa, ponerlos en una cabina con micrófonos y cámaras, de tal forma que estés así caminando por la casa y oigas las voces en off de los personajes, ¿no? Y que te digan de cosas, ¿no? O sea, si vas a agarrar tal cosa, no, no lo agarres, espera, o algo así. No sé qué pensar. Ah, pues lo ganaste, Lomax. Ah, ya está aquí el Critter de regreso. ¿Ya todo salió bien? Sí, ya, no tuve que reiniciar siempre, creo que ya los escucho y ya me escuchan, ¿verdad? Sí. ¿Y tú qué harías con 200 mil dólares? Híjole, está, que sea geek, ¿verdad? Sí, porque si no, no tiene chiste. Está difícil, nunca me había puesto a pensar en eso. Bueno, o sea, porque, puedes pedir básicamente, la paz mundial, pero no creo que te alcance. No creo jamás llegar a tener esa cifra, ¿sí? Pero traigo la espinita clavada de que yo y unos amigos hace varios años quisimos hacer una animación, una serie animada que saliera regularmente. Entonces a lo mejor destinaría ese dinero a producir algo animado, seriado, hecho en Monterrey, y bajo mi mando, claro está. Sí. Básicamente. Porque Toalla TV. Esa toalla. ¡Ah, qué buen personaje! Tal vez. Bueno, si pongamos, haría la toalla en 3D. Awesome. Para los Estaría que no saben de chido. qué hablamos, ni modo. Muéranse. Chequen los Continúen videos con sus debray. del Critter en YouTube. El Critter 85. Haría la toalla en croma, en pantalla croma, ¿no? Verde. No, pues hasta eso con 200 mil dólares yo creo que podríamos llevar a Antimateria a la televisión, ¿no? Aunque perdería todo su encanto. Ponle, sí, Wow. ponle al radio. Al radio, ¿no? Que nos escucharan Sí. en cadena raza, ¿no? Aunque estaríamos más limitados, Sí, no, ¿sabes en qué? territorio. ¿Mande? Yo podría hacer es Limitados. que ¿mande? ¿Qué decía Solín? Más grita. No, mejor terminen primero su idea de antimateria en radio y ya después les cuento la otra babosada que se me acaba de ocurrir. No, pues nada más era eso. Pues sí estaríamos un poco más limitados porque tendríamos que ajustarnos a una hora, de duración fija. No que este podcast dura lo que se le antoja. A veces dura hora y media, a veces dura 2 horas, a veces dura media hora, en fin. Lo bonito sería ver si todas las personas que escuchan música grupera nos sintonizarían, o los señores en sus camiones, manejando los camiones colectivos, escuchando Antimateria. Estaría Bueno, depende de interesante. la estación en que salgamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si salimos en La Qué Buena, pues sí, o sí, tal vez ahí sí nos escuchen ellos, pero tengamos cero rating. Pero, pues no sé, ¿qué ibas a decir tú, mi querido Soldier? Es que se me ocurrió una idea similar a cuando en Los Simpson Homero es líder de los magios y disfraza un ejército de monos, de confederados y de soldados de la Unión para pelear en una batalla de la Guerra Civil. Algo similar, nada más que yo en lugar de changos utilizaría a todos mis amigos y les compraría con ese dinero armaduras y equipo similar al de el Covenant y los de la UNSC de Halo y nos pondríamos a simular una batalla de Halo así, pa, bien chidota, y por ahí alguien con la armadura de Master Chief y Kaboom, y pa, estaría bien chido, man. Ah, bueno, por lo menos no dijiste la batalla de Puebla. Que sería más mexicano, ¿verdad? Pero no tendría tanto chiste. Tú serías Zaragoza. O un ajedrez viviente Ah, pero eso ya hay, ¿no? con. Bueno, sí, podrías costearte así cada que se te antoje. Ah, voy a jugar ajedrez hoy y ya están todos los güeyes puestos de ajedrez viviente. Pero y que realmente mueran cada vez que sean agarrados. ¿Cómo se dice ¿Comprarías cuando indigentes? ¿Comidos? sí, ¿cómo Bueno, se si dice son cuando tú te neto-indigentes, comes a pues sí. alguien ¿Canibalismo? en el Devorados. ajedrez? Ah, esa es la palabra. ¿Qué? Cuando tú agarras una pieza, ganas una pieza, ¿cómo se llama eso? Ese Es movimiento. comer, ¿no? Comer, tomar, ¿no? Te tomas el peón. Ah, sí, debe ser tomar, sí, porque yo lo conocía como comer, pero yo siempre dije, nah, así no se debe decir. Ya me imagino a Gary Kasparov, baja, me comía tu peón. No, debe tener un nombre más conocido, pero sí. O Sí. costearte una partida con Gary Kasparov y pagarle para que pierda. Ah, sí, ¿no? Contra Deep Blue. O contra Deep O Blue no, y o contratar pagar a los para que alguien la programadores de hackee. Deep Blue para que programarla para que pierda. Eso haría Kasparov, efectivamente. O o hacerle como en Mel Brooks, en una película de Mel Brooks, que no me acuerdo cuál fue, creo que fue La Loca Historia del Tiempo. Su ajedrez viviente y todos le ponían a la reina. Pero Ah. bueno, creo que soy el único viejo para recordar películas de Mel Brooks. En fin. No, no la vi. Yo reviviría, clonaría a Akira Kurosawa. Tan increíble. No. ¿Quién Los es? siete samuráis 2. Esta vez es personal. Ah, ya. No, 200 mil dólares. Ya sé, me compraría una sala de cine para mí solito y nadie más. y vería películas Ya la tienes, ¿no? sí, pero más grande, Ay, y con acústico, el espacio acústico. sí, porque ahorita mi pobrecita pantalla todavía no he podido comprar el home theater. Y aunque lo compre, bueno, sí le estoy pensando muchísimo para comprar el home theater porque son una de cables y de bocinas. Y mi pobre cuarto, pues no sé si dé para tanto. Entonces mandaría a tener una sala de cine para mí solo. No dejaría entrar a nadie. ¡Nadie! Pero bueno, ¿ustedes qué harían con 200 mil dólares? Aparte de Igual y mi... hacer un mini estudio de televisión y para hacer mi videoblog. Sería No, que... yo ya sé. Sigo con la clonación, pero esta vez haría una expedición a América del Sur. Buscaría un mosquito fosilizado para sacarle la sangre, que seguramente le haya picado un dinosaurio. Construiría mi parque de diversiones con dinosaurios clonados. Obviamente tendremos que llenar esos huecos en la cadena de ADN, pero utilizaríamos ranas, ranas africanas africanas. seguramente. Pero bueno, haría un parque de diversiones con dinosaurios y le pondría el parque de los clonosaurios. Consulting. Consulting. Nada más asegúrate de que todos sean hembras para que no haya problemas. No, no llegó a eso. Ah, Ah. sí, ya te entendí. Ya. No Okay. quiero No quieres pensar pensar, basta. en qué pensaste. ¿En qué iba? Ah, sí, no, olvídate de clonación. Bueno, no te olvides de clonaciones, pero yo ya sé a quién hay que clonar definitivamente. Dolly Parton. Tenemos que clonar a John Lennon y a George Harrison. Ajá. Sí. O clonarlos a los cuatro de una vez para tener otros Beatles. En todo caso, podríamos Simón. clonar a Gene Roddenberry. Wow, eso sí sería chido. Roddenberry, Tolkien. Sí. Aunque con 200 Con mil mis 200 dólares. mil dólares es mi sueño. Ah, sí. Es mi sueño y me quedo con los Beatles. Bueno, ya, suficiente de braille. Mis queridos podescuchas, ¿ustedes qué harían con 200 mil dólares? Mándenos sus comentarios a antimateriapodcast@gmail.com o déjenos un comentario en el blog en www.antimateriapodcast.com.mx. Y bueno, Me pues ahora... acordé antes de esto, me acordé de un chiste. ¿Qué necesitas para unir otra vez a los Beatles? No sé. Balas. Lo... Siguiente tema. Se Estuvo bueno. cortó, no se entendió su chiste. ¿Qué? ¿Qué necesitas para unir otra vez a los Beatles? ¿Qué? Dos balas. ¿Dos balas? Ok. Vengo por ti, Ringo. Después de chiste, vamos con Siguiente la tema. siguiente sección, que es recientemente añejo. She loves you, she loves you, Ok. Recientemente añejo es comida deshidratada. Así es, comida deshidratada. Se acordarán ustedes de de las maruchans, de las sopas maruchans que les pones agua. Ya sea agua hirviendo o agua normal y lo metes al microondas, o como hacen algunos exagerados, agua hirviendo y lo meten al microondas, Wow. ¿Cómo? Eso es ¿Quién extremo. hace esa barbaridad? Es Barbaridad que, mira, extremo. ves que según esto, las maruchans les puedes echar agua hirviendo, las tapas bien, las dejas reposar y ya quedan, ¿no? O les puedes echar agua a temperatura ambiente, agua fría, las metes al micro, te tapas y ya y ya quedan, ¿cierto? ¿No? Bueno, pues yo tenía una amiga que era fanática de las maruchans, que todas las noches cenaba maruchans, esta chava. Entonces ella, Tenías, ¿qué le pasó? pues la última vez que la vi estaba así con problemas de peso. pero no porque engordara, sino porque enflacó. No sé, yo llegué a sospechar que era anoréxica, pero después me dijeron que no, que sí estaba con problemas de falta de peso por comer Maruchans. Entonces, La nota aquí es que la Maruchan en la noche en adelgaza. no sé, igual te Ahorita chupa el vengo, agua por del una. cuerpo y quedas así flaco. Bueno, el chiste es que ella decía que había descubierto la forma perfecta para que una maruchan quedara más rica, más sabrosa, que era hervir agua en la estufa, echársela a la maruchan, taparla, con algo, o un trapo, lo que sea, y meterla al micro y echarlo a andar. Y de esa forma quedaba mejor la maruchan. Yo, la verdad, se me hacía de lo más bobo, redundante e inútil, pero pues ella decía que así sabía mejor, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Tendré que hacerlo algún día. Wow. Sí. Es que no sé, a mí lo que me impresiona es también hasta cierto punto los mitos que hay alrededor de estas sopas Maruchan desde que salieron, ¿no? Obviamente que esto de que adelgazas si te las comes en la noche, de que obviamente el clásico de que también producen cáncer, porque ya todo produce cáncer en este Ah, mundo de sí, hoy. se decían, ¿no? Cuando salieron que producían cáncer por el benzoato de sodio y no sé qué tanto. Sí, era clásico, ¿no? Hasta también el clásico de no, no, no, tengo el amigo de un conocido que las come diario y se murió porque no sé qué punto, ¿no? Lo envenenaron. Sí. Pero siempre el amigo de un amigo. No, a mí la que me dijeron de las maruchans fue que tardabas quién sabe cuántos meses en digerir una maruchan, porque como tenían muchísimo conservador, ahí se quedaban en tu estómago. Obviamente, no toda lo que comías, sino una parte se quedaba allí y lo tardabas en digerir un chinguerísimo de tiempo. Pero bueno. Sí, o sea, qué cosas, ¿no? O sea, con todo eso. También de que en la sopa de camarones, que los camaroncitos no eran de veras, eran como que de plástico o algo así, no me acuerdo, por ahí decían en prepa. Sí. O como en la película de Rudo y Cursi, cuando llevan a estos cuates, los sacan del pueblo y el manejador le dice: mira, te dejo la comida para toda la semana, ¿eh? Son deliciosas, tienen camarones y son maruchas, y se la pasan tragando maruchan toda la semana. Qué chido. Pero bueno, no nada más maruchans, ¿no? El tema era comida deshidratada y hay otras marcas como Nissin o Otogi, que bueno, las Otogi y Nissin son más comunes en el Walmart. De hecho, el otro día ahí en el Walmart, en el Super Pared, me encontré con una que dice: ¿esto qué rayos es? ¿Y sabes cómo se llama? Chapaghetti. Chapaghetti, Sí, okay. chapaghetti. No sé exactamente qué sea el chapaghetti, pero por la ilustración parece un ramen seco y le echas cosas, entonces es una especie de espagueti, pero japonés, no sé, chapaghetti, así se llama. Es que es un espagueti chapado a la antigua. Chapado a la asiática o algo así. Pero bueno, aparte de eso, decía el Critter, o quién decía, ¿quién de ustedes dijo que no se cumplió el mito de que llegabas con un cuadrito de comida y le echabas una gota de agua y pum, se aparecía la comida en toda la mesa, ¿no? Yo no lo dije, pero sí, me acuerdo desde los supersónicos, ¿no? También salía mucho ese tipo de cosas. Sí, de hecho, ¿sabes en cuál otra también salió? En Volver al Futuro, la 2. Que la abuela lleva una pizza del tamaño de una dona, la mete al hidratador y le dice: nivel de hidratación 5, por favor. Y ya sale una pizzota ahí, ¿no? Qué loco. Sí. Pero pues sí, no, ese tipo de comida, de que le echabas ahí agua y se hacía grandota. no sé, es una lástima, ¿no? Porque hasta ahorita las únicas comidas así deshidratadas, bueno, aparte de las maruchas, es el puré de papa, ¿no? De caja, que echa, pones a servir agua y le echas agua al polvo del puré o a las hojuelas de papa y ya se hace puré. Ahora que también en la misma presentación de Maruchans me ha tocado ver que venden arroz, me parece, así arroz que también le pones agua y todo. Ah, sí Y es sí, cierto, ¿no? Que es arroz estilo Maruchan. ajá, Bueno, pero arroz ese no me deshidratado, gustó, ¿eh? ¿no? Cuando lo probé. Las Maruchans sí me gustan, pero ese arroz así me quedé como, no sé, como que frustrado, me esperaba otra cosa, no sé, no Ah, sé. sí, pues ¿a qué sabe? Pues la verdad es un sabor casi nulo de repente, medio insípido, la verdad. Como que le hacía falta, o sea, no es, a mí me gusta también cuando como arroz y le echan caldo de pollo y queda pues caldosito, ¿no? Y tienes el sabor muy presente en el paladar cuando te lo comes y luego tienen verduritas y bueno, venga, me gusta así comer ese arroz. Entonces me imaginaba algo parecido, pero Oye, pues en invítame a este comer arroz, arroz a tu ¿mande? casa, ¿no? Invítame a comer arroz a tu casa. Sí, luego sí. Oh. No sé, sí, algún día te invito. Y la cosa es de que este arroz que te digo, en presentación Maruchan, venía porque, bueno, tristemente se utiliza nada más agua para prepararlo. Y así sabía, arroz con agua. No era con caldito, ¿no? Al menos no le pusieron caldo de, Es que o así era consomé en el vaso para que le diera algo de sabor, algo de textura. No, estaba así súper para que le chafa. pusiera salsa de soya, ¿no? Así muy japonés el asunto. Capaz, pero no me creo, porque era arroz Morelos, entonces no creo que fuera muy japonés el asunto. Sí. ¿Y venía en vasito? Sí, Ah, sí, sí, sí. es que del arroz Morelos bueno, y del gigante verde. Yo solamente he probado las versiones que vienen en bolsa, que son para microondas, arroz para microondas, que echas el contenido de la bolsa en un tazón con agua, lo metes al microondas o lo pones en la estufa y ya hasta que se evapore el agua y ya queda. Y no sabe tan mal, no sabe así súper guau, pero tampoco sabe tan mal, ¿no? O sea, de un apuro si te saca. Pero ese de vasito sí como que le pensaba. Y ahora con lo que tú me dices, pues no creo hacerlo. ¿Sabes cuál otro vi también de vasito? Los macaroni and cheese. No sé si los ubiques Ah, claro. de estos Sí, de sí, macaroni sí. and cheese, pero quién sabe si no los he comprado tampoco. Para No echarles sé, me dan agua. desconfianza. Yo creo que han de dar cáncer. Sí. No, la verdad es que no se Ah, me ¿sabes antojan quién me esos, ¿eh? platicó también? Héctor Fragoso, de Zona la Palabra. Que él trabajó en un Pizza Hut, pero también trabajó en un McDonald's, o no me acuerdo en dónde. Donde usaban cebolla deshidratada. Entonces dicen que eran unos cuadritos chiquititos así de cebolla. Les echaban agua y a los 3 minutos, ¡pum! Ya estaba la cebollita ahí, el cuadrito de cebolla. Entonces, como ves, ya la comida deshidratada es el. Pues yo creo que ya. Pues sí es recientemente añejo aquí en México, pero creo que en Estados Unidos es muchísimo más añejo. Pero Y aún aún más en así. Japón, me Y en imagino. Japón, y en todos esos lugares. Incluso el huevo en polvo. Pero pues, No lo venden así wow. comercialmente. Lo venden así como que en Sam's o en tiendas especializadas para restaurantes, el huevo en polvo. Le echas agua o le echas leche y ya te queda huevo revuelto. O sea, es polvo, polvo. Y ya lo pones en el sartén y ya te queda, le echas agua y te queda huevo revuelto. ¿Cómo ves? No tiene un Qué nombre muy raro nombre, comercial mi que Dios. digamos. No. ¿Cuál? ¿Cómo no? Huevo con ¿Cómo que? polvo. ¿Qué? ¿Cómo dicen? ¿Qué? ¿Que yo qué? No, ya nada. Sí. Ok. No, No, pero te ¿cuál decía, nombre mi Dick, que comercial? En ya el otras futuro nos noticias. Ah, alcanzó. sí, claro, no. Ay. Mañana ya estaremos comiendo Soylent en verde. Ah, sí, Soylent Verde. Soylent Verde. Se comió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿El Soylent Verde? No. No, no, no. O No. algo muy parecido, porque a la gente le hacían comida. Ah, sí, la gente le hacían comida ahí en la película de... ¿A quién salía? Charlton Heston, ¿no? No, en el 2023. Holocausto. Bueno, también en la película. Ah, sí, el Holocausto, esa no me la sabía. Lo que sí me Sí, sabía. creo que lo revolvían con la harina, las cenizas de los cadáveres. ¡Ah, qué bonitos temas para ahorita que es cocina! Que lo que sí es cocina. El chiste Así es que que, me acordé del continúen. spam, la carne de cerdo en lata. Esa no viene deshidratada, pero viene en lata. Y no, no la compren, no la coman. Yo la comí y sentí que me daba un infarto instantáneo cuando probé esa cosa. Está Wow. llena de grasa, güey. Sentí así, realmente puedes sentir cómo tus arterias se tapan cuando comes spam. Bueno, Pero no bueno. carne de cerdo en lata. Así es. Bueno, eso fue recientemente añejo. Ahora vamos a cocina. Ay, chururu, tanta. Y bueno, en cocina, no les traigo ninguna receta ni nada de eso, sino quiero hablarles de un libro que a mí me ha servido mucho. En cocina, estaba yo en la terminal del ADO, nada, no, cierto. Estaba yo en la terminal de observatorio, ya para regresarme del DF a Toluca, y me encontré con la grata sorpresa de que abrieron una Gandhi ahí en la terminal. Y me pareció una excelentísima idea que abrieran una Gandhi allí. Tiene su área de cafetería, su librería, y dije, qué bueno, y es muy genial. Para, por si vas a viajar, pues te compras un librito y en lugar de irte a comprar una revistucha o lo que sea, y ahí la Gandhi, pues esperas ahí todo tu bus bien, bien nice, tomándote un café, ahí en la terminal de observatorio. Lo que no me gustó es que sí, los precios son más caritos que en las demás Gandhis, de 15 a 30 pesos más caros que cualquier otra Gandhi. Pero independientemente de eso, tienen libros baratos, de esos libros de 50 pesos, de 30 pesos, como las colecciones de... Con el significado de tus nombres. No, no, no, no, no. Por ejemplo, las colecciones de Lovecraft, los cuentos de Lovecraft, ahí los tenían. Tenían otros cuentitos de no me acuerdo qué autor que no conozco, bueno, que no ubiqué, pero que escribe historias de tipo Dungeons and Dragons. Y entre todo eso, mientras yo paseaba ahí por la librería, me encontré obviamente me encontré un libro, que se llama Cocina para Dummies. Así es, de la serie ¿Y qué esta de... dijiste? Este libro es para mí. Este libro es para mí. Sí. Ya saben, de esta serie de libros muy famosa que se hizo en Estados Unidos, que son amarillo con negro, de la serie For Dummies. O sea, para tontitos o para... No sé cómo traducir dummies, pero bueno. Para Bobillos. bobillos o bobitos. Para bobitos. Había unos zapatos, ¿no? Zapatos bobín. Ah, ya me acordé. El chiste es que... ¿Será cabecitas para cabecitas huecas. Entonces, pues hay libros de esta serie de para dummies o for dummies. Hay libros de todo, de lo que se te les ocurra. Y claro, ¿por qué no? De cocina. Así es que sin pensarlo mucho lo compré. En cualquier Gandhi vale 175. Ahí costaba 185. Me gustó, me encantó porque trae de todo. Desde cómo debería de estar ordenada una cocina, o incluso construida, o dónde debería estar ubicado el refri, la estufa y eso, que es un apartado muy chiquito, solo como referencia, porque pues, en muchos de los casos ya no se pueden hacer grandes modificaciones a la cocina, ¿no? Hasta los instrumentos, qué es lo que debería de tener tu cocina, una olla, un sartén, un cuchillo, o tres tipos de cuchillos, y cosas así. Luego viene el apartado de tu despensa. Entonces, ¿qué es lo que deberías de tener de base en tu despensa, o lo que no puede faltar. A mí, esa fue una de las razones por las cuales yo lo compré sin pensarlo, porque, pues aunque a mí me gusta cocinar, y a muchos de nuestros podescuchas también, por cierto, un saludo a Delta Alucard, que me habló del gluten y que quedó de mandar un correo y que no lo mandó. Entonces, saludos. La porra te saluda. No, no es cierto. El chiste es que, independientemente de que nos guste cocinar, cuando llegas al súper puede ser muy desorientador, ¿no? Te paras así en la entrada, ves todo el súper y dices, ¿qué rayos compro? Y este libro me encantó precisamente por eso, porque te da un listado de ingredientes o de especias o de lo que tú quieras, que son básicos en tu cocina y que no deberían de faltar. No es un listado extenso, es un listado base. Y bueno, en base a eso ya las demás recetas que vienen en el libro se preparan con esos ingredientes. Te dice cómo hacer tal cosa, cómo saltear, cómo hervir, cómo no sé qué, cómo lo que sea. Cómo cortar una cebolla, eso es muy importante. Y así, así. Entonces es una delicia, no solo para probar sabores nuevos o texturas nuevas o platos diferentes, sino para organizarte bien en tu semana, que te rinda el gasto y saber qué vas a comprar en el súper. Eso me pudo encantar. Y lo otro es porque el defecto que tiene este libro es que trae recetas para comida y para cenas, ¿no? Comidas que se pueden hacer cenas, qué hacer si te van a llegar visitas en una hora y no tienes nada, o qué hacer si quieres dar una fiesta y pues, puedes cocinar algo más elaborado. Lo único que le falta al libro son desayunos, como tal. En este libro carece de desayunos, que eso es algo que a mí en lo personal me fastidia, sobre todo los fines de semana, que te levantas desvelado, así de que te estuviste en Skype platicando horas y horas, y al día siguiente no tienes ni la menor idea de qué hacer para desayunar. Pero bueno, ojalá encuentre un libro después, que me aclare de los desayunos. Se los recomiendo mucho, Cocina para Dummies, en Gandhi o en cualquier otra librería de su preferencia. Y bueno, pues ahora sí terminamos con nuestro podcast. Y que no sea la Biblia, dice el Critter. No, pero sí hay un libro de religiones para dummies, así es que ahí te lo dejo de tarea. Nuestra siguiente sección, nada más y nada menos que saludos. Achis. Bueno, la cortinilla más rara que hemos tenido. Sí, porque me dejaron solo culeros. No, el sonido de caída de Zulnin, bueno, no se registró. Ah, ¿se cayó? Qué bueno, ¿sí? Que me dices, porque es que lo tengo silenciado y no, nunca me di cuenta cuando se cayó. Déjalo, invito de nuevo, mil disculpas. Ah, gracias. Sí. Hecho, maldito. Ahora sí, vamos a pasar a la acción de saludos. No repito cortinillas. Y, adiós, Uldin. Sí, mi querido Critter, ¿puedes leer los comentarios del blog? Mm-hmm. Nuestro querido Pelos dice: disculpen que el texto siguiente vaya contra la netiqueta, pero vale la pena gritarlo. Por favor, no le digan a López Dóriga que existe el espíritu, lo satanizará. Fable 2. Fable 2. Buen juego. ¿Qué es Fable 2? Ah, en juego. Buen juego, porque puedes jugarlo varias veces con resultados diferentes, aunque se me hizo algo corto. Saludos a todos. Sí. Latitude. Bueno, esto va en relación al a Latitude, de lo que hablamos el episodio pasado, que Glitter nos tuvo, que es un servicio de Google de localización de personas, y pues ya saben. Y de Fable 2, pues un juego. Bueno, para contextualizar, López Dóriga es, digamos, un presentador de noticias de aquí de México, que en últimos meses ha dado por satanizar el Facebook y todo lo que huele a internet, seguramente por algún interés de la televisora Televisa. Exactamente, porque el internet le está ganando terreno a la televisión. El chiste es que Anchorman es un bobo. Y Fable 2, porque lo reseñó Zuldin la vez pasada. El siguiente comentario, mi querido Critter. Pelos otra vez nos dice... qué feo se escuchó eso. El usuario, el escucha Pelos, nos dice nuevamente: Por cierto, permítanme discrepar respecto a lo que mencionan casi al final respecto a la piratería. En el episodio 20 de Nerdcore publicaron el siguiente enlace que habla por sí mismo. Nos deja el enlace, que lo checaremos pronto. Ah, sí, la descarga de música es legal por internet según Lamprofon. Está muy en vivo ese video, la verdad es que se me hizo muy... Sí, de hecho, a mí cuando yo lo vi me sonó más a que no... Estaban siendo irónicos. Sí. Estaban siendo... Pero bueno. Pero bueno, no. Todo el mundo sabemos que la descarga por peer-to-peer cae dentro de lo que vendría siendo copia privada, ¿no? Sí, y de hecho en México no hay legislación al respecto, por eso es que es legal, porque no hay legislación, ¿no? Basándonos en una de las legislaciones que más ruido han tenido últimamente, por más que nada por lo de las GAE, que vendría siendo la legislación española, se llegó al punto de que pues la copia privada, el peer-to-peer cae dentro de la copia privada al no haber la intención de lucro por parte del que lo comparte y por parte del que lo descarga, aunque pues tampoco me convence del todo. Pero es gratis, sentido, es chido. En ese sentido sí estaría chido, ¿no? Que aplicar así en México, porque si no hay intención de lucro al compartir música y ni al usarla ni al bajarla, pues sí, no hay problema. Sin embargo, en México, no sé en España cómo sea, pero en México sí es muy claro de prohibida su reproducción por cualquier medio, o su copia por cualquier medio. Entonces, pues quién sabe. El chiste es que fue peloso. Y en el mail de Antimateria tenemos dos correos. Uno nos lo envió DC Fulano, que dice así. Ah, Critter, si quieres ir abriendo el correo para que leas el otro. A ver, nomás déjame pongo la contraseña, que es amo a Candy Candy 2003. Bueno. Por cierto, ¿qué pasó con Sulding? No, no, no. No regresó, sigue ausente offline en el Skype. Dice, DC guión bajo fulano, los escucho desde hace mucho. Estoy casi seguro que fue desde el episodio 1 cuando dijeron que era la primera vez que escribo. Caí en cuenta de que soy demasiado pasivo. Ah, ya. O sea, dice, los escucho desde hace mucho. Estoy casi seguro que fue desde el episodio 1. Cuando dijeron que era la primera vez que escribo, caí en cuenta de que soy demasiado pasivo. Escucho muchos podcasts diferentes y rara vez doy retroalimentación. Creo que es hora de empezar a ser más activo. A mí también me gusta aportar contenidos de alguna u otra forma, pero siempre lo hago pasivamente, ofreciendo espacios donde hacerlo. Administro un par de sitios, www.sectagentai.org y www.sectachan.org. El primero es un foro y el segundo es un imageboard, similar a 4chan, destinados a personas de amplio criterio. También hospedo otros sitios de temas afines. En fin, mucho bla bla sobre mí, a lo que voy. Los felicito por su podcast, manejan temas que me interesan, situaciones con las que me identifico mucho, especialmente cuando les entra la nostalgia y hablan del pasado. Parece ser que somos contemporáneos y da gusto sentirse acompañado a la hora de dar el viejazo. Pero más que nada les agradezco su constancia. En últimas fechas, muchos proyectos que me gustaban, podcasts, blogs, revistas, han estado cerrando y me siento algo abandonado. Pero esto me hace valorar más a los que aún se dan un tiempecito para seguir aportando contenidos. Mis más sinceros agradecimientos por su labor y si en algo puedo ayudarles, aquí estoy. Escuché que necesitan renovar su dominio. Con gusto me mocho con eso. Solo díganme a qué cuenta de PayPal les mando. También les ofrezco hosting en caso de que lo lleguen a necesitar para algo. Tengo dos servers privados, algo llenitos, pero aún hay bastante espacio. Sin más que decir, me despido mandándoles un saludo desde Tehuacán, Puebla. Soy jarocho, pero ando temporalmente por acá. DC Fulano. postdata. La la la la la la la la la la. Ok. Bueno, esto de postdata la la la la la se refiere a un link que dio Critter hace como 3 episodios de www.lalalalalalala.com. Muchísimas gracias, mi querido DC Fulano. Realmente son cartas como esta las que nos motivan a seguir haciendo Antimateria. Andábamos un poquito desanimados por diferentes cuestiones y diferentes compromisos que nos restan tiempo en la semana. Pero créeme que tu carta nos llega muy en el fondo, y muchas gracias por lo que nos ofreces, por el dominio y el hosting y todo lo que nos dicen del viejazo y todo eso. Creo que vamos a hacer una sección, aparte de recientemente viejo, el viejazo, ¿no? Viejazo. Estaría chido, ¿no? Y hablar de anime viejito, de cosas así. Y bueno, pues, ¿qué más que decir? No sé si tú quieras decirle algo a ese fulano, mi querido Critter. ¿Qué? ¿Cómo era eso? ¿El hentai qué? Ah, www.sectahentai, esto es hentai.org. No creo que necesites deletrearlo. Hentai, no, ya todo el mundo sabe que es hentai. www.sectahentai.org, que es un foro. Y el otro es www.sectachan, así chan como se oye, con che, .org, sectachan.org, que es un image board similar a 4chan. Para personas de amplio criterio. Así es que, sin más ni más, vamos terminando de grabar este podcast, nos vamos para allá. Yo ya estoy listo para leer el siguiente mensaje. A ver, mi querido, bueno, eso fue así para todo, para DJ Fulano. Muchísimos saludos y muchas gracias por tu mail. El siguiente mail, mi querido Critter. Liud Palacios Córdoba dice: hola, saludos desde Los Cabos, México, de un ex chilango. ¿No es Isra? No, ¿verdad? De un ex chilango de la Guerrero. No, qué no es bueno estuvo el podcast, sobre todo la sección de anime. Yo, más o menos, por lo que he escuchado, soy más o menos contemporáneo de más o menos ustedes. Estoy suscrito por medio del iTunes para escucharlos en mi viejo iPod de quinta generación de 30 gigas. Yo conseguía anime en el Tianguis de San Juan y de Santa Marta en Iztapalapa. Después en el Tianguis de San Cosme en un puesto de revistas. El vato en ese tiempo daba los VHS en 50 pesos. Y si no tenía alguno, te lo conseguía dejándole la mitad del costo. A ver, ¿cómo? Si no tenía uno, te lo conseguía dejándole la mitad del costo. No sé. La verdad, no sé cómo. Ah, por adelantado, supongo. No sé cómo le hacía, pero para esos años los copiaba muy bien. También recuerdo que sus videos siempre empezaban varias intros de animes y el final de esas intros decía manga y se ponía un logotipo del mismo. En fin, ya me tengo que ir a la chamba. En otro mail les platicaré de cuál fue mi primer anime de la tele, mi primer objeto relacionado con el anime, etcétera. Sigan echándole ganas. Ah, estaremos escuchando mucho de Eliud, por lo que veo. Fíjate que no es por nada, mi querido Critter, pero Eliud dice que conseguía anime en un puesto de, en el Tianguis de San Cosme, en un puesto de revistas. Uh-huh. Y yo llegué a ir a ese puesto, ahí en el Tianguis de San Cosme. Llegué a darme una vuelta por allí para ver qué tenía. Cómo es curioso estas cuestiones de cuando quieres conseguir anime. En ese entonces, pues, que solo había lugares muy, muy específicos. Ahora ya encuentras anime en cualquier lado, incluso ahí, justamente enfrente del cine Teresa, en el eje central, en el DF, hay un puesto de anime. Pero para los que les dé flojera bajar internet, bajar anime de internet. En internet pasa computadora. Sí, los sábados está un tianguis, bueno, no es un tianguis, es una especie de espacio donde se pone un tianguis, porque finalmente eso es, pero se llama Comics Rock Show. Está en el Metro Hidalgo. Si ustedes salen del Metro Hidalgo, está la Casa José Martí, o el Centro Cultural José Martí, y atrásito hay como un callejón, antes de llegar a al restaurante este de carnitas muy famoso, que no recuerdo cómo se llama, y ese callejón, ahí entras, y los sábados ahí es el Comic Rock Show, encuentras todo menos cómics. Entonces, hay anime, hay figuras de acción, y incluso hacen proyecciones de anime y todo eso. Y pues dense una vuelta por ahí para los que vivan en el DF. Y ahora sí, muchas gracias, mi querido Eliud Palacios Córdoba, desde Los Cabos. Oye, en Los Cabos pues ya tenemos dos podescuchas, ¿no? Que es Isra y ahora Eliud. ¿Qué tal, eh? Ya tenemos a dónde llegar si nos queremos ir de vacaciones allá a Los Cabos, Baja California, porque pues, a Isra ya no lo cuento, no sé tú. Qué gacho, pero sí, nomás que está bien caro para allá. Sí, el avión está carísimo. Pero pues, ahorraremos y ya después iremos de Cuando vacaciones. me sobren como 8,000 pesos, vamos para allá. Sí, ahorramos y a finales de año nos vamos para Los Cabos, total. No, dije cuando me sobren, no cuando los consigo. Los consigo con esfuerzo, Y mejor cuando los uso tenga para. 200 mil dólares, iré a Los Cabos. Sí. Me voy a Los Cabos y de ahí me voy al espacio. Mi vuelo de 200 mil dólares. Sí. Bueno, pues eso fue todo aquí en Antimateria Podcast. Muchos saludos para todos los demás, la banda de siempre. Mi querido Critter, no sé si tengas algún comentario más que agregar. Pues nada más que regresaron las pizzas, ya se me había olvidado, sí, regresaron las pizzerolas y no en forma de fichas, sino en forma de pizzerolas. Para todos los que estén aquí en México, búsquenlos en el Walmart, creo que ahí están sus bolsas verdes con círculos rojos y naranjas y en el medio se ven las pizzerolas a través del empaque y dicen que saben muy parecidas, si no es que igual que las pizzerolas de antaño. Así que ¿cuál crisis? A comprar Wow. pizzerolas. Y eso que ya primero sacaron a los Doritos Pizzerolas, ¿no? Yo creo que la gente se Pero quejó. no sabían a ti. No, saben horrible, ¿no? Ni me quieren acordar. Wow. Ahí está ya. Y bueno, pues ahora sí, nos despedimos, mi querido Critter, tú, despedida. Adiós, nos vemos en el próximo Antimateria. Y qué triste. No está azul y lo llevamos en nuestro corazón. Sí, pues no me resta más que despedirme. Adiós. No, muchas gracias Sí, por habernos escuchado. Realmente, me da gusto que nos hayan escribido, que nos escuchen personas de todo el mundo. Y pues háganos un favor y recomiéndenos, así recomienden Antimateria así con sus cuates, así. Ah, yo escuché un podcast, se llama Antimateria. Y, ah, sí, lo escuchas de allí. Con eso. Y para ir creciendo y el échenles negocio. mentiras, Sí, díganles díganle que que está todo el bien mundo está chido. escuchando podcast. Sí, Exactamente, sí. Bueno, el chiste es que muchas gracias por todo. Se despide su buen amigo Lord Kevin Lomax desde la fría ciudad de Toluca. Y a nombre de Suldin también los despido. Y en la rola del final, pues a ver qué se nos ocurre. A lo mejor no ponemos nada, será sorpresa. Y lo averiguarán en unos segundos más. podemos poner cortinilla de salida. Taratara. No, bueno. Tan tan tan tarán tarán. Put it on the Ritz. Basta. Este podcast está bajo una licencia Creative Commons. Reconocimiento no comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 México.